suspiras, porque yo soy el que te llena de calor, el que te besa todo el tiempo con amor. Dichoso ese que vive contigo, nos hemos separado por la falsa razón. Que los dos ignoramos. Nos hemos separado después de aquel error que al pasado volcamos, esperando por ti, o quizá tú por mí, se ha congelado este sublime amor que la veta fraguó y que los dos forjamos. Nos hemos separado, pero ayer comprendí que hoy más cerca estamos. Fue mutua la impresión, la misma indecisión después que nos miramos. Yo te quise estrechar, con ilusión besar, mas no podría. Me fue imposible hablar, y todo quedó igual, por nuestra cobardía. Nos hemos separado, pero ayer comprendí que hoy más cerca estamos. Fue mutua la impresión, la misma indecisión. Después que nos miramos, te quise estrechar con ilusión, besar, mas no podría. Me fue imposible hablar, y todo quedó igual, por nuestra. Escuchamos a Carlos Gil, mejor conocido como El Sassy, romántico de románticos, que nos interpretó Apóyate en mi alma, yo soy tu amigo, el otro, como los demás. Y bueno, son las 8 de la mañana con 3 minutos. Lo invito a seguir aquí en Radio Universidad Veracruzana a través del portal en internet www.v.mx. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Nos enlazamos con la señal del 90.5 con la revista, con el maestro Carlos Romano Allen. De las flores, yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. Thank you. reflejo en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Lunes 27 de noviembre. Mañana fresca otra vez. No tanto quizá como en días anteriores. Poquito menos. Pero sí, de todos modos es como para chamarra y bufanda, ¿eh? Todavía guantes no. Pero chamarra, bufanda o suéter, sí. Bueno, pues aquí estamos nosotros ya calientitos en nuestro estudio, que es nuestra casa, la casa de todos ustedes, aquí en el centro de Xalapa, la capital del estado de Veracruz, en este ejercicio radiofónico alternativo universitario de la UV, que no es solo para universitarios, que usted conoce perfectamente bien como, pues la revista. La responsabilidad de la emisión de hoy corre a cargo del señor Andrés de Jesús Reyes, más conocido en el ambiente radiofónico y teatral como Chuchín. Chuchi, buenos días. Lupita Páez, ¿cómo estás? Buenos días, gusto en saludarte. Ya nos vincula con las redes sociales de manera muy eficiente. La saludo con mucho gusto, Lupis. Y Carlos Romano, con el gusto de estar aquí frente a estos entrañables, queridísimos micrófonos de la radio universitaria. A nombre de todo el personal de aquí de radio, los técnicos, los administrativos, manuales de confianza, eventuales, suspirantes y demás, pues todos trabajamos para ustedes aquí con muchísimo gusto. Luis Ventura, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Y demás compañeros con quienes compartimos parte de nuestra vida aquí en la radio universitaria todas las mañanas. El coordinador es Ernesto Colinot. Y un servidor de ustedes, Carlos Romano, con el gusto, qué bueno que estamos juntos y estamos comenzando. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Medallita brota de la basura, indistinguible de los objetos rotos, bolsas, alimentos podridos que lo rodean. Alguna prisa debió de entrarle, o despertó bruscamente de un mal sueño y saltó de la cama. Bueno, en su caso la cama es un basurero municipal, conurbado, que ofrece buena panorámica de la ciudad, si la contaminación lo permite, por el costado oriental de su interminable perímetro. La figura de Medallita surge imponente, en un halo de residuos, moscas, mosquitos y polvo alzado del suelo. Un impulso interior lo pone en movimiento. Camina no todo lo aprisa que quisiera, porque caminar sobre montañas de basura pues es más difícil que hacerlo en la nieve. Durante su marcha va desprendiendo trozos de papel o materia orgánica. El aire lo limpia un poco. Para los fríos de la pernocta y la madrugada, pues va muy bien abrigado. Su chamarra debió ser roja y todavía permite barruntar una mascota deportiva en la espalda, irreconocible entre los brochazos de la mugre. Los pantalones le quedan dos tallas grandes. Calza de distinto par, un choclo negro y un tenis casi nuevo, tan azul que contrasta con lo pardo que hay en él y en lo que lo rodea. Alcanza la tierra sólida de una vereda y corre, si a eso se le puede llamar correr, como si se le hiciera tarde para una cita. Oye rugir los motores y apresura el paso lo más que puede. Alcanza el deshuesadero en el borde del depósito de volteos, que en lenta procesión va partiendo con distintos destinos a la ciudad allá abajo. Medallita jadeante se escabulle entre los fierros del desguazadero y trepa por atrás un volteo que enciende el motor y exhala una bocanada negra de tiznería a cualquiera que no fuese Medallita, que más tiznado no podía estar. El cajón vacío del volteo le permite tumbarse y dormir otra vez. Más tarde lo despierta el silencio del motor en cuanto el volteo se detiene. Se despereza, abandona el cajón, el conductor lo alcanza a ver apearse, lo llena de improperios y ¡pinche Medallita, ya vas a ver! Hace mucho dejó de pensar en si eso o aquello era justo o injusto, si acaso cada uno tiene lo que se merece, si él mereció alguna vez algo. Él ya no pensaba en eso. Para Medallita, encontrar la comida del día es el supremo parámetro de la suerte. Y en ese momento se le revela, en la forma y promisorio contenido de una voluminosa hamburguesa casi completa encima de la tapa de un basurero en la calle, que resulta ser la calle Orizaba. Hasta papas a la francesa le quedan al paquete. Y las bolsitas de catsup intactas, todo un poco mojado por el rocío. Si se acordara de cómo se alaba, alabaría al Señor de la Misericordia. Feliz con el hallazgo, salivando, se dirige a una banca del parque donde antes hubo multifamiliares, en el que todos murieron cuando su derrumbe. Al fondo corre una larga pared y en ella un palimpsesto de murales y graffiti. En un espacio para deportistas, una pareja semijoven practica abdominales y ejercicios en la barra paralela. Uno auxilia al otro, súper concentrados. Medallita los contempla con apacible deleite. O el deleite que le invade se debe al manjar que devora despacio. Lo saborea en cada mordida, entre vagos recuerdos de cuando era persona. Puede ser. Pasó por la universidad y fue capaz de leer libros enteros. Trabajó, hubo quien lo quiso, creyó en el futuro. Un prolongado derrumbe ha transcurrido desde aquella lejana década. Lo sabe, no lo piensa, piensa otras cosas. Colección de pequeñas obsesiones, monólogo monótono que nunca se detiene. Pensar es lo único que nunca deja de hacer. Palabras, sonidos, delirios, justificaciones. Justificaciones mustias. Hace a un lado la hamburguesa. Entró en calor, le sobra la chamarra asquerosa y se la quita. Debajo trae una camiseta de algodón razonablemente limpia y nueva, anaranjada. De pronto parece persona. dobla con cuidado la chamarra, la coloca a su lado como si fuera una armadura o una sotana y sigue comiendo. Medallita conoce el rumbo. Él a Roma siempre es buen destino. Aquí va a quedarse por lo pronto. Abundan los recovecos. Evitará a los policías, especialmente quisquillosos, por lo distinguido del vecindario. Si lo agarran, en lo de cagar o mear o nada más por su aspecto. Si le caen, le trepan a la patrulla. Conoce el procedimiento. Le reclaman su pestilencia. Lo entamban unos días por vagancia. Dan chance a que se bañe y lo tiran de nuevo a la vía pública. Él, feliz, sabe dónde buscar los volteos que regresan al tiradero. Se colará en alguno que lo lleve, junto con la demás basura, a las laderas del perímetro urbano, y así, así sucesivamente. Hermann Bellinghausen. Ya ven que escribe los lunes en La Jornada y lo hace muy bien, con una gran sensibilidad y un sentido social a toda prueba. Bueno, bueno, es Hermann Bellinghausen. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 16 minutos. Ojalá que hayan pasado un buen fin de semana. Buenos días otra vez. Y pues ya se acercan las vacaciones, ya todo el mundo empieza así como no queriendo hacer planes. Ya viene la... ¿Qué viene? Ya el puente Guadalupe Reyes, ¿no? Es uno de los puentes más esperados, el puente Guadalupe Reyes. 12 de diciembre y hasta enero. Bueno, pues saludamos a nuestros revisteros, queridos, queridísimos revisteros, que nos escuchan en alguna parte del estado de Veracruz o estados circunvecinos, o a través del internet en alguna parte del mundo. Saludamos a amigos de Los Ángeles, California, de allá de Canadá también. Hola Bertita, buenos días. Y por ahí teníamos a alguien de Costa Rica. Ojalá que se comuniquen con nosotros y nos hagan saber a dónde nos están escuchando. Pues simplemente por el gusto, ¿no? De mandarnos saludos, de saber hasta dónde está llegando la revista. Son lugares que de pronto uno nunca sospechó, ¿no? Que podrían estar escuchando el programa. Y esto no es por cuestiones de vanidades ni de ego, sino por una cuestión técnica de saber a dónde nos están escuchando. Y claro, bueno, pues si la satisfacción, pues evidentemente existe, ¿no? Bueno, pues entonces ya saben ustedes, a través de las redes sociales o a través de las líneas telefónicas 818-0923, 817-5115, 817-5117, que muy atentamente siempre Bertita y Cecilia atienden para todos ustedes. Bueno, pues nos comparten un artículo del Universal que se llama, en la página Opinión, el Colegio Nacional o el Privilegio de Nacer Hombre. Ah, pues es de Sabina Berman, entonces debe estar bueno. Vamos a ver qué dice. Dice Sabina Berman que cuando le preguntaron a Diego Rivera, porque él era miembro del Colegio Nacional, le preguntaron a Diego por qué él era miembro del Colegio Nacional y su mujer, en aquella época Frida Kahlo, no. Y entonces el malvado de Diego, ¿saben qué dijo? Porque es mi mujer, la tullidita. Yo pinto murales, ella cuadritos. Yo pinto la historia de la patria, ella papayas y changos. Por eso. ¡Qué bárbaro! Ya sabemos lo que la azarosa historia decidió sobre la trascendencia de Diego y de Frida. Hoy Frida es una pintora de reputación internacional. Diego ya no. Bueno, eso habría que verlo, ¿no? Sabina Berman. Pero de que Frida es... Bueno, Frida es... Híjole. Hasta la película esta de Coco... sale Frida. Bueno, alguien, un muertito que se disfrata de Frida. Lo mismo pudo haber dicho el colegiado José Clemente Orozco de la ausencia de Leonora Carrington, ¿eh? Porque Leonora no y José Clemente sí. Leonora es la amante de Max Ernst y pinta cuadritos, diría Orozco, y yo muralotes, por eso no está en el Colegio Nacional. De nuevo, la historia le jugó rudo al pintor, porque Leonora hoy está en los grandes museos del mundo y José Clemente no. Bueno, más recientemente en nuestros días, cuando le preguntaron al magistrado de la Suprema Corte, José Ramón Cosío, por qué él era miembro del Colegio Nacional y la magistrada Olga Sánchez Cordero no, la respuesta fue más misteriosa. No sé. No sé. Y esa es la razón oficial por la cual Cosío es colegiado y Olga no. Olga llevó a nuestras leyes la liberalización del aborto, sí se acuerdan de ella, ¿no? La protección de las mujeres divorciadas, la tipificación del feminicidio como crimen, los matrimonios gay. Ella fue también artífice para la liberación de Florence Cassé, ¿no? Es decir, la legalización de los derechos de aquellas y aquellos que no son machos, alfa, heterosexuales y blancos. Tal vez esa es la razón verdadera por la cual no fue invitada al Colegio Nacional. Ese reducto del privilegio macho. ¡Órale! Así dice Sabina Berman. ¿Por qué en 75 años han habido 103 colegiados así, machos, alfa, y únicamente 4 mujeres? Alguien con 2 ojos en la cara puede afirmar que esos números reflejan la distribución del talento nacional. Las mujeres son el 7% de las figuras de la excelencia, nada más. Un colegiado, cuyo nombre me pide, dice Sabina, no reproduzca en letra impresa, me cuenta que lo que ocurre es que la gran mayoría de los varones del colegio están convencidos de que las mujeres estamos en pañales en cuanto a ciencia, artes y literatura. Eso sí es una total y absoluta aberración, ¿eh? Pues ese es el argumento que un colegiado de pelo cano y 83 años de edad expuso en una esquina de la sala donde los señores bebían vino tinto o blanco en copas de cristal cortado. Así como el jefe Diego y Deschamps. Las mujeres aprendieron a escribir apenas hace un siglo, así que hoy están apenas en el arduo aprendizaje del uso del punto y coma. Aprendieron que la Tierra es redonda hace un siglo. Hoy apenas aprenden con dificultad que hay galaxias. Y si la doctora Silvia Torres Painberg es la presidenta de la Unión Astronómica Internacional, eso es un accidente, ¿verdad? Que los colegiados no pueden avalar nombrando la colegiada. Y sin embargo, el Colegio Nacional sí acepta gustoso el dinero de las mujeres mexicanas. Su cuantioso presupuesto mayor al del presupuesto para la cultura de Oaxaca, Zacatecas o Nuevo León. Mayor también al presupuesto del fideicomiso para el centro histórico repartido en becas vitalicias para sus actuales colegiados, 37 varones y 3 mujeres. Es cubierto con los impuestos tanto de las mujeres como de los hombres nacionales. Datos proporcionados por la Organización Ciudadana por la Cultura de Chihuahua. En vista de eso, hace 6 años, la entonces secretaria de Educación le pidió al presidente del Colegio Nacional que se nombraran más mujeres talentosas. No hay, respondió el airado señor, no hay una sola con méritos suficientes, no hay, no hay. La secretaria le entregó una lista de mujeres meritorias y el presidente habrá tirado en un cesto de basura sin leerla al grito de no hay, no hay, no hay, no hay, no, no, no, no, no, no hay, no hay, no hay. Ese mismo año, el 23 de febrero, el Senado mexicano aprobó un punto de acuerdo instando al Colegio Nacional a encaminarse a la paridad de los géneros, hombre. Y el Colegio Nacional respondió al Senado otra vez con el silencio y en cambio recibió en noviembre en su recinto a un crítico literario que ha caracterizado a la mayoría de los escritores mexicanos como cerdos que osan en el sentimentalismo. Condicionándolo, 13.000 mujeres nada sentimentales pidieron su remoción del Colegio Nacional y recibieron como respuesta más silencio. ¿Qué significa ese silencio de caballeros de común tan expresivos y articulados? Caballeros como Enrique Krause, Juan Villoro, José Ramón Cosío, el maestro León Portilla, Eduardo Matos, Julio Frenk, Diego Valadez, caballeros de común defensores de la igualdad y la democracia. Es el silencio del que goza un privilegio que, por ser normal, común, parece natural, en ese caso el privilegio conferido por haber nacido hombre. Es el silencio del demócrata que tal vez inadvertidamente exige que se haga la democracia en el rancho de su vecino, no en el suyo. Es tal vez la tibia arena donde esconden las cabezas confundidas hombres de común impecables que han sido descubiertos del lado equivocado de la justicia. Ahora bien, importa que el Colegio Nacional sea o no y misógino. Y así sigue, es una nota bastante extensa, bastante, bastante extensa, de Sabina Berman, que apareció en la página de opinión del Universal. Bueno, ¿qué tenemos por acá? Sandro Mendoza en el Twitter. Saludos, revisteros, desde la bella ciudad del café. A disfrutar de cada día como si fuera el último. Ese es un buen consejo, ¿verdad? Disfrutar de cada día como si fuera el último. Y no lo hacemos, muchos no lo hacemos. Creemos que lo que hacemos en el día es suficiente, que vale lo suficientemente la pena como para que cuente, pero podríamos hacer mucho más, como Mario Muñoz, que el otro día puso en su página de Face, algo así como que él se ha planteado desde mucho tiempo atrás ir a Polonia, a donde vivió varios años alguna vez, hace muchos, y dice, yo me impuse esta actividad de ir cada determinado tiempo a Polonia porque me he dado cuenta que lo que tiene uno que hacer es estar activo todo el tiempo para olvidarnos de nuestro destino, palabras más, palabras menos, ¿no? De lo que nos va a pasar a todos tarde o temprano. O lo que decía el maestro Negrete, acerca de cuando ya llegue el fin de la vida, decir, bueno, mientras llega, ¿qué te gustaría estar haciendo? Haz de cuenta que estás sentado en una sala de espera, pero ¿qué te gustaría estar haciendo antes de que te llamen? Y si la respuesta es lo que justamente no está uno haciendo, focos rojos. Anushka, también le mandamos muchos saludos. José Martín, allá en Coatepec, recibiendo enseguida su nombramiento como canónigo y posteriormente arcediano. Mateo murió a principios de 1872, no sé de qué están hablando. Teoría comunicóloga Epigmenio Ibarra. Que dicen que Epigmenio Ibarra hizo un documental sobre Andrés Manuel López Obrador, que dicen que está muy bien, y que incluso una de las cosas que más llama la atención es que la esposa de López Obrador canta una canción ahí en el documental. Hay que verlo, ¿no? Bueno, Reina Morales, ¿cómo estás, Reina? Qué gusto en saludarte. No, Carlos, sí sale Frida en Coco. Es la que diseña el espectáculo del ladrón de la cruz. Oye, qué texto de Bellinghausen, del Medallita, muy ad hoc para esta mañana tan fría. Pues sí, como para echarnos a perder un poco el asunto, ¿no? No, nomás para que no se nos olvide que en estos tiempos de frío hay gente que vive como Medallita. Y no son pocos. Rebeca Boucher, ¿cómo estás, Rebeca Boucher? Dice, por favor, anuncien esto con todo gusto, doña Rebe. El Honorable Ayuntamiento de Xalapa y el Patronato del Museo de la Ciudad a través del Museo Casa de Jalapa, tiene el honor de invitar a ustedes y a su apreciable familia a la conversación entre jalapeñas con las licenciadas Patricia Ortega Pardo. ¡Ah, ¡oh, qué padre! Rosario Piña. Eso va a estar muy bueno, ¿eh? Porque Patricia Ortega es una mujer con la que me tocó trabajar alguna vez en el ayuntamiento. Ella estaba en el área de contabilidades y de ingresos y todo este tipo de cosas, pero es una mujer que tiene una filiación, digamos, yo creo que por cuestiones de intereses familiares, creo que su hijo es pintor o una cosa así. Entonces ella está muy ligada a la literatura, entonces es una excelente conversadora esa mujer. Es una jalapeñista, es la que decía, ay, mi pobre Jalapa, cómo ha cambiado. Antes era un pueblo burrero y la gente no entiende. Pero es muy simpática, Patricia Ortega y Rosario Piña, imagínense las dos ahí, hoy lunes a las 12 del día en la sala 1 del Museo Casa Jalapa, en la calle JJ Herrera número 7, en el centro de Jalapa. Se van a entregar reconocimientos a las familias participantes en la exposición de las fotografías, la temporada de fotografías y cámaras fotográficas Gente de Jalapa, a la que estuvieron convocando ya desde hace algunas semanas, y ya está ahí la exposición, y bueno, pues hoy se va a llevar a cabo esta muy, muy, yo creo, agradable charla entre estas mujeres, Pati Ortega y Rosario Piña. Muy bien, saludos a doña Rebeca. ¿Qué más tenemos? Bueno, por lo pronto, ¿no? Vamos entonces a la música. Música Maestro, 8 de la mañana con 32 minutos. 30 años de tradición radiofónica, La Revista. Continuamos. Lo que escuchamos de Franz Karl Doppler, Hungarian Fantasy. Guillermo Romero, saludos desde las praderas de Emiliano Zapata. Estoy feliz por este día. ¿Y sabes por qué está feliz? Porque está desayunando con su hija y con su esposa. ¡Qué mayor felicidad! ¡Qué padre, ¿no? Los pequeños grandes placeres de la vida. Claro, ya están saliendo memes y caricaturas de esta penosa situación en la que se vieron Diego Fernández y el millonariazo de Shams, petrolero, del sindicato. Bueno, ya para qué les digo, ya todo el mundo vio el video, ¿no? Entonces sale una caricatura. Dale. Sale un sindicato petrolero y un tráfico de influencias con todo para la mesa 2. Fíjate que el jefe Diego, digo, no tienen la culpa, pues de que haya 50 millones de mexicanos. En todo caso, los petroleros deberían de reclamarle a Deschamps. Es un enriquecimiento inexplicable, ¿no? Pero el jefe Diego, que es siempre así, como, ¿se acuerdan de aquel famoso debate con Cedillo y todo? O sea, que es muy bueno para hablar, como buen abogado y todo esto, pues no supo ni qué decirle al comensal cuando le dijo, ¿comieron rico? Sí, sí, muy rico. Pues 50 millones de mexicanos no lo hicieron, fíjense. Pues así es esto, dice. ¿Eso fue lo que se le ocurrió? Bueno, punto y aparte. Paulina Rivero dice que hace muy poco tiempo, cuando un individuo deseaba decir algo a alguien, debía tomarse el tiempo necesario para buscarle a esa persona, ¿no? Eso daba un lapso para reposar la pena o el enojo o la preocupación. Es decir, si yo estaba enojado con alguien, pues tenía que buscarlo y que no, a lo mejor no tenía teléfono. Y como que se fue asentando la emoción y entonces ya cuando la encontré, ya no le dije lo que, por lo menos en el tono que yo pensaba decírselo, ¿no? Esa es un poco así el ejemplo que veo. Que se me ocurre comentarles, ¿no? Porque lo que va, Paulina, es que hoy la comunicación es tan instantánea como lo es la telepatía en ciencia ficción. Se piensa o siente algo, se dicta o escribe, y en ese instante el destinatario se entera de la desbocada solidaridad o de una mentada de madre. La inmediatez del chat es radical. Es mucho lo que con ello se ha ganado y también mucho lo que se ha perdido. Pero más que pensar si el modelo de comunicación de antes era o no mejor, conviene tener en cuenta ciertos peligros propios del chat. El primero de ellos es que, el que he expresado, ¿no? Dice Paulina, la inmediatez. Porque el instante a solas, que bien podía ayudar a acomodar ideas y solo después hablar, tiende a perderse fácilmente. Y con esto llego a un segundo peligro. ¿Dónde está la soledad? Claro, claro, claro. Lo anterior no es un problema para la sociedad que suele huir de la soledad. Pero para quienes la requieren, la soledad, el chat es un tormento. Una soledad buscada, ¿no? Cosa que hemos perdido totalmente, esa práctica, ¿eh? De estar a solas, de estar en silencio. Llegamos a prender aparatos, ¿no? En lugar de descansar y de estar en silencio un poquito, ¿no? Este medio también impulsa a la dependencia hacia los otros. Es decir, el otro me escucha, luego existo. Pienso, ergo, no existo. porque nadie me escucha. Y ese es el quid de nuestra cultura. Estar vertido hacia el afuera, ¿no? Nunca hacia el pensamiento. Todo ello ha alterado las relaciones humanas. Ese es un peligro más. Se considera que si se puede estar disponible, entonces se debe estar disponible. Esto puede causar ansiedad ante ausencias en ocasiones inevitables. Puede generar una dependencia enferma hacia el chat, como si esa comunicación garantizara que la relación es buena, cuando bien se puede no saber de un amigo amado en meses y ni se le ama menos ni se piensa menos en él. Por último, el chat no lleva la mirada, el tono de la voz, la expresión de la cara ni el lenguaje corporal. La comunicación puede hacer creer lo que en realidad no se pretende. ¿Mejor o peor? Práctico, lo es sin duda. Y quien lo niegue, pues no lo ha usado o miente, ¿no? Sí, es práctico. Pero quienes vivimos en su torbellino, a veces en horas de angustia y de luz vaga, recordamos una pregunta capital de Borges. ¿Cómo la inacción, como la inacción dejé que es la cordura? No lo entiendo. Como la inacción dejé que es la cordura. Bueno, ahí se los dejamos de tarea. ¿Pero qué hacemos? Ya estamos todos metidos en esto, ¿no? Yo creo que uno sí ve cuando hay gente, comensales, digamos, una reunión en algún restaurante o algo, y alguno de las personas con las que estamos ahí, me acaba de suceder, el 90% del tiempo de estar ahí, yo creo que sí, el 90% fue con la cabeza abajo en el celular. Y sí, como que te van atendiendo lo que estás diciendo, ¿no? De repente levantan la vida, ah, sí, sí, ja, ja, ja. Pero siguen clavados en el asunto del chat, ¿no? Entonces sí es Bueno, ahí se da uno cuenta del nivel al que puede uno llegar. Entonces, pues hay que tener precaución. Precaución. Primera feria del libro del saldo y remate, nos comparte Nancy, 6, 7 y 8 de diciembre. Primera feria del libro del libro de saldo y remate. Órale, aquí para aprovechar, ¿no? Para hacerse de una buena cantidad de libros ahora para las vacaciones. Esto va a ser en el Centro Recreativo Jalapeño, en Jalapeños Ilustres número 103, ¿qué? Jalapeños Ilustres 31. En horario de 10 de la mañana a 8, a partir del 6 de diciembre. ¡Ay, qué rico los libros! Más que hay algunos libros, de vez en cuando se encuentra uno algún libro que estuvo durante muchos años en un mueble o en un librero de cedro. Entonces, cuando lo abre uno, yo tenía uno por ahí de Patricia Highsmith, una mujer que escribe muy bien novela negra, y era un librito viejo que pues, lo compré alguna vez o me cayó, quién sabe qué pasó. El caso es que ya una vez leído, a mí me gustaba abrirlo nada más para olerlo, para oler las hojas que traían el olor del cedro, ¿no? Bueno, pues eso es el libro. O sea que ya en los aparatos electrónicos, pues ya no. Ya ni modo. Bueno, a todo esto, faltan 13 minutos. 13 minutos ya para que esté aquí con nosotros Enrique Salmerón, porque hoy nos toca Noche de Luna en Jalapa. No se lo pierdan. Promete la sección, como siempre, del buen Enrique, quien saludo con mucho gusto. Ya está preparándose allá con Chuchín. Bueno, pues tenemos música para ustedes. Ah, la de Fernando González. A ver, espérame. Fernando González nos sugirió que, según sus amplios conocimientos musicales, este es especial para un lunes. Y es Maya. Ella se llama Maya Bersisetzman. A ver qué les parece. Programa añejo que se renueva todos los días, la revista. Continuamos. Guillermo Romero dice, también estoy feliz por escuchar la revista. Ayer asistimos a un maravilloso espectáculo de música en el Museo de Antropología. Ronda Jazz con Rubén Pérez León. El auditorio estaba a una tercera parte de su capacidad. ¿Qué nos hace falta hacer para que más gente asista? Pues a veces es promoción, ¿eh? A veces es promoción y a veces también la promoción pues sale caro, ¿no? Los presupuestos no alcanzan. Sin embargo, hay diarios todavía como el Diario de Jalapa, que su página cultural con Celia Galloso, a grupos independientes, no a instituciones, porque eso sí pues tienen que pagar, ¿no? Pero si son grupos independientes, luego les dan cortesías de publicidad y entonces les conviene porque uno busca esa página cultural del Diario de Jalapa. Entonces compras el periódico, ¿no? Que por cierto ya subió a 10 pesotes. Pero bueno, sí, a veces. Mira que Jalapa es una ciudad bien yacera, ¿eh? Y cada vez más. Y este joven Rubén, que es hijo de un buen amigo mío, con quienes hicimos teatro, pues se está hablando cada vez más de él, lo cual nos da muchísimo gusto. Y quiero mandar un saludo al doctor Hidromiro Murrieta, que está combatiendo valientemente un problema que tiene de salud, ya convaleciendo en su casa y echándole todas las ganas del mundo. Y sabe que habemos muchos de sus pacientes a quienes nos ha hecho alguna cirugía alguna vez, en mi caso dos, pues que tienen todo nuestro cariño, nuestra admiración y nuestro apoyo. Y seguramente que va a salir adelante porque todo va bien. Hidromiro Murrieta, un abrazo. Dice Almadelia Murillo, para indignarse no hay matices, todo indigna, todo ofende, todo merece el único castigo posible en nuestra corte 2000era, la exhibición pública. Ahora que malbaratamos la indignación a la sección de ofertas, el montón donde todo tiene el mismo precio, también jodimos la palabra dignidad, tremenda cosa. A cualquiera que se proclame víctima, le creemos ciegamente. A cualquiera que se señale de verdugo, lo linchamos ciegamente. Y haciendo eso nos sentimos mejores, ¿eh? O más justos, ¿a poco no? O vayan ustedes a saber qué, pero algo que se emparenta con la anestésica idea de que somos buenos nosotros. Y por lo tanto nos convertimos en el bien. Y nuestro ser no amerita cuestionamiento alguno. Que para eso está el verdugo, anatema, al que sí podemos señalar como la encarnación del mal. Buenitos de altísima estatura moral, agremiados del lado de la mayoría, desde luego, pues la mayoría ha probado ser sólido refugio para nuestra especie. Pero ¿saben qué? Algo anda mal. No me creo, dice Almadelia, nuestra vocación justiciera. Si adquiere el mismo peso moral cometer un crimen probado que, por ejemplo, decir algo inadecuado. Si a la par, por todo, nos indigna, somos tan selectivos con las causas que nos conmueven y más selectivos aún de las causas por las que sí hacemos algo. Es una obviedad, pero aún discutible. Si dar un like o escribir un tweet es hacer algo en pro de los valores que tanto defendemos, ¿no? No deja de llamar mi atención que los casos mediáticos convoquen tanta rabia justiciera, pero las muertes anónimas, los abusos que ocurren en lo marginal, la violencia histórica y consistente del hambre, por ejemplo, con lo que empezamos el programa, con esta historia de Medallita de Bellinghausen, ¿no? De este pepenador. La pobreza, el racismo, el clasismo nos dejan indiferentes. No se detienen las 27,000 muertes humanas que provoca el hambre a diario con aguerridas muestras de indignación digital. No se detienen los asesinatos y el infierno de la pobreza con airados trending topic. Es que a todo le ponemos indignación, pero casi nada le ponemos el cuerpo, la presencia, las acciones. Perdónenme, pero no me la creo. Me parece que nos mueve otra cosa. La soberbia, quizá la neurosis personal, que nos convence de que aquello en lo que creemos es lo único existente y la realidad debe adaptarse a ello. Bueno, pues esto es lo que dice Alma Delia Murillo. Ahí se los dejamos, para que lo piensen. Programa añejo que se renueva todos los días. La revista. Continuamos. Enrique Salmerón, ¿cómo estás? Bien, mi querido Carlos, aquí después del puentecito del 20 de noviembre, que por mi culpa... Por culpa de Enrique no hubo revista el lunes, sí, qué bueno que me acordaste. Sí, me ibas a reclamar. Antes de que yo lo dijera. Una vez. No, pero nos pusimos de acuerdo. Sí, exactamente. La verdad, nos pusimos de acuerdo los dos. Pues qué, entonces, ¿qué, vamos? No, pues no vamos. Estarán de acuerdo los amigos de radio que Carlitos merece descansar de vez en cuando. Sí, más. Bueno, un tiempo descansando. Lo hacemos. Sabes que la ventaja es que hacemos lo que nos gusta. Exactamente. Si hacer la radio y estar aquí. Sí, es muy agradable estar aquí contigo y con Chuchín y los revisteros, con Lupita Páez, aunque no físicamente no está, pero sé que por ahí anda en la virtualidad. Sí, sí, sí. Y bueno, en esta ocasión voy a platicar con ustedes de algo muy, muy interesante. Creo que tiene que ver con todos los que nacimos en Jalapa. El pasado mes de octubre se cumplió un aniversario, el 80 aniversario de que fue compuesta Noche de Luna en Jalapa. 80 años por Juan S. Garrido. Y esta obra, pues, durante muchos años, la generación de mis padres, nuestra generación, y hasta ahí, es muy conocida. Ya muy pocos chicos de la generación actual conocen esta canción y el significado que tuvo para Jalapa durante muchos años. Fue considerada por décadas como un himno a la ciudad, Noche de Luna en Jalapa. Pero entonces vamos a hablar de un poquito sobre la historia de esta bella canción, porque además la metáfora de la canción, la letra de las canciones es un simbolismo poético reflejando, retratando lo que era la Jalapa de 1937. Es como Veracruz del puerto, y Agustín, ¿no? Agustín Lara, del 37. Es, sí, la nuestra es esta. Todos, inclusive las jóvenes generaciones jalapeñas, pues se sienten y ves el Facebook inundado y el Twitter de fotografías de las noches de esplendorosas jalapeñas, ¿no? La noche de luna llena y todo el mundo se emociona. Pues fue en una noche así que Juan S. Garrido se inspiró. Pero ¿quién fue Juan S. Garrido? Fue un compositor chileno que desde muy pequeño, su mamá, lo introdujo al mundo de la música. Hay una anécdota que a los 12 años de edad compone su primera pieza musical que se llama Madre Dulce Palabra. Él se traslada a la Ciudad de México entre 1935 y 1936, se viene a vivir a nuestra ciudad y forma una banda de música donde tocan los bailes, se presentan programas de radio, etcétera, etcétera, ¿no? En la radio, en la recién fundada XCW, tiene un programa muy famoso que tú lo has de recordar, que se llamaba La Hora del Aficionado. Y bueno, sí era muy famoso. Supongo que lo recordamos de nombre. No nos tocó, pero sí sabemos que fue la catapulta, lo que impulsó muchas carreras de artistas de su momento. Creo que Pedro Vargas o hasta Pedro Infante. Todos ellos pasaron por La Hora del Aficionado, los descubrían y allí se empezaban a introducir en lo que en ese momento la radio significaba, ¿no? El medio de comunicación social más importante que había en nuestro país, la radio de la América Latina, como se decía. Sí. Entonces La Hora del Aficionado pues tuvo más de 30 años al aire. El Colón lo conducía, lo dirigía Juan S. Garrido. Él escribió como compositor mucha música ya en el ambiente mexicano. La Feria de Aguascalientes, La Pelea de Gallos son una de sus canciones emblemáticas. ya inmerso en la historia de la música mexicana, escribe un texto que se llama así, Historia de la Música Popular Mexicana, con una recopilación de 2500 canciones y 500 biografías de músicos de la época. Y hay algo muy interesante: él empieza a dirigir por más de 20 años el coro infantil de Televicentro, ¿tú te has de acordar? Televicentro, Chapultepec 18. Exactamente. Entonces vamos a escuchar, él era el director musical, no era el director del coro, el director musical, el que le hacía los arreglos, el que le daba los detalles, y vamos a escuchar una canción interpretada por el coro infantil de Televicentro de esa época. Esta versión que escuchamos, por ejemplo, el director del coro era Armando Torres, y quien hacía esta colección de canciones como infantiles, rondas infantiles que ahorita estamos haciendo con Carlitos, muy bonitas, los hacía Juan S. Garrido. Puedo hacer un paréntesis, este tipo de canciones como La Víbora, La Mar, Naranja Dulce, vienen de la época virreinal, naranja, y sirvieron dulce, como elementos para los frailes franciscanos, sobre todo para evangelizar. Desde esa época data, y utilizaban las aptitudes musicales de los niños para la actuación y para el canto, y a través de eso los ayudaban a uno a aprender a leer y escribir, y otro a enseñarles la religión católica. Lo que hace Juan S. Garrido es recopilar estas canciones virreinales que ya Vicente Mendoza había también estudiado, otro musicólogo mexicano de principios del siglo XX, y Juan S. Garrido las arregla y las hace una versión bonita para los niños. Y esas son las grabaciones que hicieron con el coro de Televicentro, quien dirigía el coro, Armando Torres. Bueno, continuando con esto, encontré durante esta investigación sobre Noche de Luna en Jalapa, que en el año del 2014, Guillermo Zúñiga Martínez, ya no era alcalde, ya había dejado de ser alcalde y otras responsabilidades que tuvo, publica en un periódico en línea, El Calor Político, una entrevista que le hizo a Juan S. Garrido. Y en esa entrevista, Juan S. Garrido le narra cómo compuso Noche de Luna en Jalapa. Existen dos versiones. Según la entrevista, Juan S. Garrido comenta que en el año de 1936, la Escuela Normal Veracruzana lo invita a que toque con su banda, con su orquesta, en una clausura de cursos. Llegó a la ciudad de Jalapa unos días antes para ver como lo de teatro y todo esto, pero le dicen que el concierto, el baile se tiene que posponer porque se declaró luto en el estado por la muerte de un famoso político importante veracruzano, entonces no se podía hacer el baile. Lo cual aprovechó Garrido para caminar por la ciudad, conocerla bien, y narra que se fue encantado o empezó a maravillarse por el embrujo de los jardines jalapeños, las casas antiguas en aquel entonces que tenía jazmines, naranjos, azares, liquidámbar, papaya, plátano, rosales. Noche que huele a jazmín. Noche de azar. Entonces empieza a caminar por las noches y dice que en una noche de luna, precisamente caminando por la ciudad, así lo relata Garrido, se va al café de chinos, un café de chinos que se conocía en ese entonces como el café de estadio, que pertenecía a una familia Apo, de chinos. Y ahí... No de los chinos que conocimos. No, porque esos no, son un poquito que estaban ubicados aquí al costado del Parque Juárez. Ajá. Parece ser... Hay una confusión que estoy tratando de aclarar con el cronista, si el famoso café de estadio era el mismo de Enríquez, del café de chinos que todavía conocimos. En eso estoy. Pero era un café de chinos donde esa noche, en el café de estadio, se sienta, toma un café, acababa de contemplar la luna y empieza a escribir los primeros versos de Noche de Luna en Jalapa, en una servilleta. Hay otra historia que narra que visita a un compositor jalapeño, un músico jalapeño que ya lo habíamos platicado aquí en el programa, Salvador Martínez. Él es originario de Tlaxcoyan, Veracruz, y funda una escuela de música en Jalapa. Visita Juan S. Garrido a este músico que además había sido violinista principal de la Sinfónica de Jalapa desde 1929, y son muy amigos. Y cuenta, me lo contó a mí la hija de Martínez, que llegó Garrido a su casa, platicaron, jugaron ajedrez y en la noche salieron a caminar juntos, y que su papá contaba que se detuvo en el Parque Juárez a contemplar la luna, que llegaron al café de chinos y empezaron a platicar, y en eso suspendió la plática Garrido, cogió una servilleta y empieza a componer la letra de Noche de Luna en Jalapa. ¿La pura letra? La pura letra. El poema, se puede decir. Y ya después, de eso empieza a ponerle música. Así es como trabajan los compositores. Algunos lo que hace el compositor, el musical, es recibe el poema y sobre el poema empieza a escribir la música. Uh-huh. No es la música primero y después el poema. Uh-huh. Y bueno, esto sucedió un 10 de octubre de 1937. Y es por eso que conmemoramos los 80 años. La primera grabación que se conoce, que pude investigar, es la de Emilio Tuero, el famoso barítono de Argel, y que vamos a escuchar en un fragmento ahorita a continuación. Adelante. Mientras las rosas tiemblan en los jardines dormidos, mi serenata, lluvia de plata, cuelga de tu balcón. Mientras las rosas tiemblan en los jardines dormidos, mi serenata, cuelga de tu balcón. Noche de luna en Jalapa, noche que huele a jazmín, cuando del pecho se escapa una queja para ti, en tu milagro callado se desmayó la ciudad, por eso quiero tu sueño arrulla, sueño de labor de azar. Bueno, esa es la versión de Emilio Tuero. Uh-huh. Y como comentaba Carlitos, me está diciendo, ¿dónde está esa Jalapa que respiraba? Sí, jazmín, porque además se desmayaba a las 9 de la noche y ya no despertaba hasta el otro día temprano, ¿no? Exactamente. Pero, no había nada. Y si ustedes escuchamos, recordemos la canción cuando habla de Lluvia de plata se refiere al chipichipi. Uh-huh. Y las rosas tiemblan, pues es el frío de la noche. Uh-huh. Y cuando empieza a componer Noche de Luna en Jalapa, noche que huele a jazmín, el jardín de la casa de mi madre, que es un jardín de 50 años de antigüedad, tiene los jazmines España, el jazmín de Mela. Mira, y todo, qué maravilla. Y llegan las noches de verano y huele eso de manera preciosa, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, continuando con la investigación, cuando estuve hurgando para hacer esta plática en una conferencia que di la semana pasada en el Cabildo Jalapeño, encontré la partitura original de Noche de Luna en Jalapa y fue registrada ante la Asociación de Autores, Compositores y Editores de Música de Concierto. Uh-huh. En 1939, se compone en el 37 y se compone en, y se registra en el 39, pero ¿cuál fue mi sorpresa, Carlos? Que el título original no era Noche de Luna en Jalapa, sino Luna en Jalapa y con J. Ah, claro, con J. Ese era el título original de esta hermosa canción. Tiene marcado el tiempo de bolero, que es una habanera, uh-huh. una música de, perdón, y es una habanera en ritmo de bolero. La habanera es un ritmo afrontillano cubano que después se desarrolló hacia el danzón. Uh-huh. ¿Sí decías, Carlitos? No, tienes aquí unos, por ejemplo, Héctor nos manda un tuit que dice: ¿Sabía que la víbora de la mar parte del compendio de rondas y juegos infantiles data de la época virreinal? Sí, es justamente lo que decía Enrique, su fin era alfabetizar y evangelizar a la población. Sí, exactamente. Y Raquel Torres dice, ¿cómo estás, Raquelín? Dice que estuvo en la presentación de Enrique en el Cabildo en el pasado miércoles. ¿Y que estuviste en el Cabildo el pasado miércoles? Sí, hablando precisamente sobre... Acuciosos trabajos de investigación, felicidades, historia que, por cierto, debería ser más difundida. Comenté que cuando yo estaba en la primaria nos enseñaron a cantarla. Sí. Uh-huh. Y la cantaban con ese interés de hacerla como un símbolo de identidad jalapeña. Sí, pues sí, lo consiguieron. Bueno, según Garrido, cuando la compone como ritmo de vals y no le funcionó. Sin embargo, como tú decías hace un momento, Noche de Luna en Jalapa ha sido cantada en diferentes ritmos, y vamos a escuchar una versión muy muy famosa que de esta canción surgió a partir de los años 60 en una interpretación de Mickey Laure. Ah, claro. Y esa es la que vamos a escuchar a continuación. Sí, sí. Mientras las rosas tiemblan en los jardines dormidos, mi serenata, lluvia de plata, cuelga de tu balcón. Mientras las rosas tiemblan en los jardines dormidos, mi serenata, lluvia de plata, cuelga de tu balcón. Noche de luna en Jalapa, noche que huele a jazmín, cuando del pecho se escapa una queja para ti. En un milagro callado se desmayó la ciudad, por eso quiero tu sueño arrullar, sueño de flor de azahar. Que huele a jazmín, cuando del pecho se escapa una queja para ti. En un milagro callado se desmayó la ciudad, por eso quiero tu sueño arrullar, sueño de flor de azahar. Esa es la versión de Mickey Laure. Laure. Y que, pues, puso en los años 60 de moda esta canción. En esa época, en los años 60, 1961, el gobierno municipal de Carlos Lascurain y Zulueta, que era el alcalde en ese momento, le hace un homenaje a Juan S. Garrido el 4 de febrero de 1961. Ahí se le otorga el nombramiento de huésped distinguido de la ciudad. Pero otro nombramiento que se le dio en esa ocasión fue uno muy interesante, que lo nombraron miembro honorario vitalicio de la banda de música del estado. O sea, uy, es decir, todo ojalá lo sepa aquí la banda del estado, pero yo lo desconocía ese dato. Ya es que he estado hurgando en la historia de la música jalapeña, yo desconocía ese dato. Y bueno, a partir de ese momento Juan S. Garrido pues ya era un connotado compositor, presidente de la directo o presidente de la Unión de Cronistas de Teatro y Música de México, y bueno, él estaba muy emocionado por esta distinción tan importante. Y vamos a escuchar aquí en mi iPad la versión de Noche de Luna en Jalapa con un trío de los hermanos Michel. Pero este trío, la introducción y el final, lo hace directamente en tiempo de vals. Y al final va el tiempo de bolero. Lo vamos a escuchar brevemente. Mientras las rosas tiemblan en los jardines dormidos, mi serenata de plata cuelga de tu balcón. Mientras las rosas tiemblan en los jardines dormidos, mi serenata lluvia de plata Aquí está el ritmo de vals. Qué revolución, ¿no? En un milagro callado se desmayó la ciudad. Por eso quiero tu sueño arruinar, sueño de amor y azar. Ya me hicieron el día, dice Fernando González, gracias. No, al contrario, qué bueno que les agrade esto. Es un placer para mí poder compartir, sobre todo que conozcamos lo que es esta canción, ¿no? Lo que significó y lo que nos remite a muchos al Jalapa de antaño, al Jalapa que ya se fue. Y todas las versiones las aguanta, fíjate, hasta el ritmo de Mickey Laure, bueno, que además Mickey Laure hizo a Mazatlán, también una canción, a Chapala, exactamente, Veracruz, y también tiene una versión Veracruz. Bueno, te voy a decir una cosa, sorpresivamente hasta el querido jalapeño Magno Gacimarrero tiene su versión en YouTube, cantando y tocando en el piano. Claro, sí. Pues sí, sí lo creo. Sí. Bueno, para saludos. 1989, el entonces alcalde Guillermo Zúñiga Martínez, pensando que nunca se le había hecho un homenaje a Juan S. Garrido por esta canción, propone ante el cabildo jalapeño hacer un homenaje, y se hace. Pues sí. Se hace ese, y lo vuelven a nombrar huésped distinguido. Pues sí. Pero en esa ocasión, también le dan el nombre de una calle en Jalapa al compositor. Y cosas irónicas de la vida, ¿no? La calle está justamente a un costado de la Escuela Normal Veracruzana, entre la Avenida Jalapa y Ruiz Cortines. A un ladito, a un lado está el monumento de Zúñiga Martínez. Justo al costado de la Escuela Normal, cosas de la vida, ¿no? Así salió. Entonces, en esa ocasión narra el maestro Zúñiga que le pide a Mateo Oliva escriba un arreglo para tocarlo el día del homenaje y lo toque con la Sinfónica de Jalapa en el Teatro del Estado. Claro, y tenía que ser Mateo. Y pues tenía que ser Mateo Oliva. Entonces vamos a escuchar entre los... Cosa curiosa, Carlos. Todas estas versiones que he presentado están en la fonoteca de mi padre. Yo las escuchaba de niño y encontré entre los discos de mi papá, precisamente de 1989, la versión de Sinfónica de Jalapa en el arreglo de Mateo Oliva, del cual vamos a escuchar solamente un pequeño fragmento. Ese es el fragmento de Rosario Andrade, se cortó la grabación, salió mal la digitalización, pero lo que quiero compartir con ustedes es que Noche de Luna en Jalapa, además del significado de una canción popular que conmovió la lírica mexicana, las canciones populares mexicanas, durante muchos años tuvo el significado en las generaciones pasadas de ser una canción que retrataba poéticamente lo que era el Jalapa de ese entonces, Jalapa de los 30, de los 40, de los 50 y hasta los 60, donde se convirtió en una de las expresiones poéticas que retrataban la imagen de una Jalapa que creo que ya no volverá. No, ya no. Mira qué bonito, Carmen Maldonado. ¿Cómo estás, Carmen? Nos felicita. Dice que el programa, el programa es un jardín de primavera por los colores y aromas que son hermosos. Qué bello, muchas gracias. Gracias, Carmen. Bueno, pues nos despedimos. Vemos a la siguiente. No, hombre, estuvo preciosa, como siempre, la sección de aquí de Enrique Salmerón, Chuchín y Lupita Páez, Carlos Romano. Nos despedimos de ustedes. Pásenla bien. Buen día. Hasta mañana. Cuelga de tu balcón. Mientras las rosas tiemblan en sus jardines dormidos, serenata, lluvia de plata, cuelga de tu balcón. Noche de luna en Jalapa. Que huele.